Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Olivia y las princesas, de Ian Falconer. Este cuento está dedicado a Elizabeth, de 6 años, Simón, de 3 años, y Sofía, de 1 añito, que son de México. Ellos son nuestros nuevos Patreon, con dedicatoria exclusiva. Creo que tengo una crisis de identidad, le dice a sus papás. Pues, tú siempre serás mi princesita, responde su papá. Ese es justo el problema. Todas las niñas quieren ser princesas, refunfuña Olivia. En la fiesta de Pipa, todo el mundo traía falditas brillosas, coronas y varitas mágicas, hasta los niños. En cambio, yo llevaba blusa a rayas, pantalones de torero, zapatillas negras, mi collar de perlas, lentes oscuros, un gran sombrero y, por supuesto, mi bolsita roja. ¿Y por qué siempre princesas rosas? ¿Por qué no una princesa india, tailandesa, africana o china? Hay más alternativas. Todos querían ser la princesa en el festival de danzas de la escuela, hasta los niños. Pero Olivia, le recuerda a su mamá, el año pasado tú también querías ser la princesa. Sí, pero ahora yo soy grande. Ahora busco un estilo más original, más moderno. Ay, Olivia, Olivia, a bañarse, le ordena su mamá. Ay, mami, ¿y de qué se disfrazaron las niñas en Halloween?, pregunta Olivia. ¿De princesas? Sí, de princesas. Yo me disfracé de jabalí y funcionó perfecto. Ahora que todas quieren ser princesa es lo más aburrido del mundo, exclamó Olivia. ¿Por qué todas quieren ser iguales, mami? Antes de dormir, la mamá de Olivia le cuenta la historia de una doncella muy bonita a la que una bruja malvada encerró en una torre, hasta que vino un príncipe a rescatarla y la hizo su... ¡No! ¡Su princesa no! Gritó Olivia. ¡Socorro! ¡Basta!, dice su mamá, un poco cansada de la discusión. Entonces, te contaré el cuento de la niña de los cerillos. Había una vez una niña que vendía cerillos descalza en la nieve. Los cerillos la protegían del frío, pero se apagaban demasiado rápido. ¡Ay, mami! ¡Es tan triste!, dice Olivia apenada. Quizás no quiera ser una princesa, pero tampoco quisiera helarme sobre la nieve. Lo que yo quiero es verte dormida en 5 minutos, le exigió la mamá de Olivia. Pero primero léeme el cuento de Caperucita Roja, le ruega Olivia. No, Olivia, ya duérmete. Solo la parte en la que se comen a todos. Ándale, mami, por favor. No, cariño, ya te apago la luz. Una vez a oscuras, Olivia trata de dormirse, pero la cabeza le da vueltas y vueltas. Tal vez podría ser enfermera y cuidar viejitos y enfermos, se decía Olivia. Podría usar a mis hermanos para hacerles vendajes y aplicar a otros tratamientos. O podría adoptar niños de todo el mundo. También podría ser reportera y mostrarle al mundo las trampas de los poderosos. De pronto, Olivia se le ocurre una gran idea. ¡Ya sé! ¡Quiero ser reina! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde un dólar, puedes hacerlo en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!